Bueno, volvemos. Estamos cubriendo Chili Pepper, ¿no? Chili Pepper me dice, sí, yo, viste, te tengo un... pregunto porque por ahí meto la gamba. Bueno, vamos a hablar de un tema que me interesa mucho, que lo vengo siguiendo y que tenemos opciones acá en Argentina. Tiene que ver con las inversiones automatizadas, con los robo-advisor, como le dicen en Estados Unidos y como se dice en inglés. Esta cuestión de que, digamos, vos podés tener inversiones que decide, donde la máquina o la inteligencia artificial o el robot o lo que esté detrás toma decisiones de inversión por vos. Vos le pones la guita ahí en una cuenta y se toma... Y la maquinita decide dónde invertir de acuerdo a lo que va pasando en los mercados. Para contar un poco cómo qué está pasando con estas cuestiones de las inversiones automatizadas y demás, estamos en comunicación con Nicolás Galarza de Quiena, que es uno de los startups, de los productos jóvenes del mercado financiero que se está dedicando a estas cuestiones. Nicolás, ¿cómo estás? Buen día. Sebastián, buen día. ¿Cómo estás? Bueno, ¿me nos contás un poquito cómo funciona esto de las inversiones automatizadas? Sí, claro. A ver, lo que hacemos en Quiena, por ejemplo, es automatizar lo que hace un ejecutivo de banca privada. Claro. Sentarse con clientes, escuchar los objetivos, necesidades, hacer un plan de inversión y administrar las cuentas. Ahora, para que este ejecutivo acepte un cliente, necesita que la cuenta sea grande para que le valga la pena ese tiempo, ¿no? Entonces, si yo lo automatizo, puedo aceptar clientes sin mínimo de inversión. Y es un poco lo que estamos haciendo en Quiena. Entonces, gente que jamás tuvo acceso a un asesor de inversión, ahora lo tiene a través de plataformas automatizadas como Quiena, sin mínimo de inversión, sin costos altos, de hecho costos bajísimos. Y es un poco lo que estamos haciendo. Bien, bien, perfecto. O sea, el cliente se mete en la plataforma, traza su perfil y en base a eso le van sugiriendo opciones de inversión, aunque el monto sea muy bajo de lo que va a invertir. Exactamente. De hecho, si es que un usuario entra en Quiena ahora, se registra en 2 segundos, 2 clics, y entramos a una etapa de que la plataforma le cree un plan de inversión. Entonces el cliente nos dice el nivel de riesgo que tolera, cuántos dinero tiene, si planea hacer ahorros, etcétera, y nosotros le recomendamos un portafolio que puede incluir desde intereses del cliente, como, no sé, energía renovable, tecnología innovadora, o, bueno, simplemente un portafolio diversificado. Y cuando le damos ese plan y el cliente decide invertir, abre una cuenta de inversión en una casa de bolsa, que ahora trabajamos con casas de bolsa en Estados Unidos puntualmente, para poder acceder a bienes raíces, metales preciosos, Apple, Tesla. Estoy diciendo algunas cosas que por ahí, por ahora no se pueden acceder desde Argentina, pero sí desde Estados Unidos. Y cuando hace el depósito, ¿quién administra esa cuenta según el plan automáticamente? Bien, bien, perfecto. ¿Y cuál es la comisión que cobran ustedes por hacer esta administración, esta gestión? El 0.1% mensual del valor de la cuenta. Por ejemplo, para $1,000 es $1 al mes. Bien, el 0.1% mensual del valor de la cuenta. Muy interesante. ¿Hace cuánto que funciona aquí en Apo? Poco, ¿no? Sí, bueno, hace 2 años y medio ya. Lanzamos en principio en Uruguay y a poco empezamos a tener clientes en otros países. Tenemos en México, en Argentina también clientes. Pero este año introdujimos cosas interesantes en Argentina, por ejemplo, depósitos en las cuentas de inversión por CBU, que hoy somos la única empresa que lo ofrece en el país. Y estamos, bueno, estamos trabajando todo el tiempo en lanzar productos nuevos, pero bueno, sí, hace 2 años y medio. Bien, bien. Bueno, y contame, contame un poco cuál es el perfil del usuario, cuántos tienen y cuál es el perfil del usuario acá en Argentina. Hoy estamos gestionando 1.200 cuentas y en Argentina, Uruguay y México son el mismo perfil, ¿no? Son ahorristas pequeños, medianos, que hasta hoy tenían el dinero. O por ahí, bajo el colchón, en una caja de ahorros, o por ahí entrando un poquito al LEVAC, que es un poco más sofisticado, pero no mucho más allá de eso, porque siempre hay un miedo a la bolsa es riesgosa. No necesariamente, de hecho no como producto. Si es que uno arma un portafolio bien armado, es casi como invertir en oro, bienes raíces, por decir dos cosas familiares. Las acciones en sí mismas nunca van a caer a cero. Simplemente hay que armar un buen portafolio, mantenerlos y no especular, que eso es muy importante, ¿no? Entonces, Quiena empaqueta todo en un mismo lugar para que sea muy fácil, muy rápido, muy sencillo de hacer. Bien, bien. ¿Y cuáles son las inversiones en general más recomendadas para el público local? ¿Qué termina pasando después que la persona esa hace su perfil? ¿Para dónde van en general las, Más allá del, digo, a nivel general, más allá del sí. gusto y del perfil de cada uno, en general, ¿para qué tipo de inversiones van? ¿Levax? ¿Cómo es? ¿Bolsa? Bueno, todo se invierte en bolsa de valores. Y al final el portafolio con el que nuestros clientes terminan teniendo es, en su mayoría, un portafolio diversificado. Acciones, bonos, bienes raíces, metales preciosos. Ahora, y en la parte de acciones, le permitimos a los clientes que incluso incluyan sus intereses. Por ejemplo, tenemos un portafolio enfocado hacia el cannabis medicinal. Entonces, esa parte de acciones está compuesta de empresas que invierten en esta nueva industria, o energía renovable, lo mismo en empresas que desarrollan soluciones de energía renovable, autos eléctricos, energía solar, etcétera. Creo que los más populares, si te puedo decir, son energía renovable, cannabis medicinal, desde que, bueno, fueron legalizando distintas, aprobando distintas leyes en Estados Unidos para desarrollar esta industria, también se volvió muy popular, pero siempre son portafolios diversificados, ¿no? Por quién. Bien, bien, perfecto. Bueno, Nicolás, te mando un saludo grande. Muchas gracias por la charla. Interesante. Vamos a seguir mirándolo de cerca lo que hacen en Quina. Te mando un saludo. Un saludo, Sebastián. Buen día. Buen día. Hablamos con Nicolás Galarza, el fundador de Quina, esta nueva compañía que te permite invertir de manera online y bastante fácil, saltando algunos pasos medio engorrosos del mundo de las inversiones tradicionales.